Noche, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que podamos continuar celebrando a nuestro Señor a través de todo lo que estudiamos de su palabra a mitad de semana, casi los miércoles. Y para ello, les pido por favor que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, por favor. Y les pido también, por favor, que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Así dice la palabra del Señor, nuestro Dios. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podrán vivir de lo que quieren. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición y misericordia que tú sigas hablando en la vida de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que dispongas de nuestros corazones para recibir tu palabra, para prestar atención, Señor, a lo que tu santo y precioso Espíritu nos quiere decir. Danos un corazón humilde, contrito, humillado, receptivo a tu voz y a tu enseñanza, Señor. Danos un sentido de maravilla para maravillarnos de todo lo que nos quieras decir hoy, Señor, por amor de tu nombre. Enséñanos y muéstranos el camino que hemos de andar. Y guárdanos, Señor, de cualquier preocupación, afán, tensión, cualquier asunto, Señor, lo dejamos en tus manos y descansamos en ti, porque tú eres el Dios de paz y el Dios de toda consolación. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos de tu gracia, Señor. Señor, concede de tu gracia para quien predica. Me hago un lado, Señor, sé tú el que ha de hablar. Nuestro clamor es del de siempre, cada día de nuestra vida. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Perdón. Como hemos visto desde semanas anteriores, como ahora el que está actuando en el ministerio profético es Eliseo, después de que había sido confirmado como el sucesor de Elías como profeta, después de que Dios lo confirmó a través del manto que recibió del profeta Elías y que ha recibido una doble porción del espíritu de Elías para obrar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios en la vida de su pueblo. Hemos visto que Dios ha estado certificando el ministerio, el servicio del profeta Eliseo, en este caso, que ha obrado una serie de milagros en los cuales certifica el poder de Dios obrando a través de él. Como vimos que después de que había sido certificado como profeta, había visitado Jericó, y a través de él el manantial de esa ciudad había sido purificado. Después de eso, hemos visto como tres ejércitos que querían destruir a Moab, un ejército enemigo, un país enemigo que se había rebelado contra Israel. Ahora tres ejércitos acudían también al profeta Eliseo en busca de una provisión y de una solución al problema del abastecimiento de agua. Y por pura misericordia de Dios, les concedió agua, y no solamente agua, sino también victoria sobre sus enemigos los moabitas. Podemos ver que hay una constante en la certificación de Eliseo como profeta y sucesor de Elías, y también como una constante en la cual los propósitos salvíficos de Dios para su pueblo todavía permanece. Todavía permanece la misericordia del Señor para con su pueblo, a pesar de que su pueblo ha seguido siendo infiel. Y ahora llegamos a otro episodio en el cual hay una necesidad. Ya no es tan solo un ejército enemigo, ya no es tan solo la necesidad de una ciudad o de un pueblo, sino que se nos presenta un dilema, una situación complicada de una viuda y de sus hijos. Y es cuando esta viuda, conociendo el poder de Dios y el testimonio de varón de Dios que tenía Eliseo, es que acude en su ayuda. Y es que cuando leemos estos pasajes es cuando cabe preguntarnos tal vez, ¿realmente todavía el Señor sigue extendiendo misericordia hacia mi vida? ¿Acaso me he olvidado de sus misericordias que son nuevas cada mañana? ¿Realmente sigue siendo Dios todopoderoso para obrar en mi vida en cualquier área, dificultad y problema? ¿Y qué es lo realmente que es peor para una persona que pudiera sufrir? ¿Qué es lo peor que una persona pudiera sufrir y que sobre esa base pudiera decir, todo lo demás no es nada en comparación a esto? Y Dios puede suplir, puede llenar esa situación, puede resolver esa situación en mi corazón. ¿Cómo este pasaje apela a mi vida, a mi corazón y en mi relación con mi Señor, en mi relación con Dios? Es por ello que el día de hoy veremos cómo Dios tiene misericordia para redimir a una familia y pagarle su deuda. Como Dios tiene misericordia para redimir a una familia y pagarle su deuda. Y si notas, hay un paralelo que sucede con lo mismo para aquellos que amamos al Señor. Porque nosotros, por misericordia, también hemos sido redimidos y Cristo Jesús pagó nuestra deuda, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. Nuestro primer punto, versículos 1 al 4, una familia endeudada. Una familia endeudada, versículos 1 al 4. Y nuestro segundo punto, versículos 5 al 7, una deuda pagada. Una deuda pagada. Una familia endeudada, versículos 1 al 4, y una deuda pagada, versículos 5 al 7. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto, una familia endeudada, a partir del versículo 1. Dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Aquí se nos dice que una mujer que era esposa de uno de los hijos de los profetas, ya fallecido, se presentó ante Eliseo. Lo que sabemos de este hombre es que era parte de la compañía de discípulos a los que se les denomina como los hijos de los profetas. Por lo menos era conocido por Eliseo y tenía testimonio de ser un siervo temeroso del Señor. Eso es lo que sabemos de él. En cambio, se nos dice de la mujer que cuando se acerca a Eliseo, ella clamó al profeta. Esta palabra significa literalmente que se acercó a gritos implorando ayuda. Tal vez cuando piensas en esto se te viene la imagen de tal vez de aquel ciego que clamaba a Jesús a gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí. A tal punto que toda la gente lo oía. Bueno, esa es la idea que se tiene cuando se dice que esta mujer clamaba a este profeta, clamaba a Eliseo. Prácticamente reconocía su incapacidad e impotencia para resolver un asunto entre manos. Esta mujer, fíjate bien, hay un detalle. ¿A quién recurre? A Eliseo. Clama a Eliseo, al profeta y varón de Dios. Quiero que tomen nota de eso, muy importante, porque fíjate en qué se está enfocando la mujer. Y ahorita lo vamos a ver. No fue a pedir ayuda a un rico, no fue a pedir ayuda a un prestamista, no fue a pedir ayuda a un vecino, no fue a pedir limosna ni levantar ofrendas entre la congregación. No. Fue a buscar al hombre de Dios que hablaba con Dios para solucionar su problema. Sin embargo, quiero que recuerdes esto: solamente Dios podía resolver su situación. Y ahorita veremos a qué viene esto. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Que tenía deudas y ningún medio para pagarlas. Que tenía deudas y ningún medio para pagarlas. De hecho, el sistema legal en Israel no permitiría que en estas circunstancias un israelita se declarara en quiebra, en bancarrota. Eso es parte de la misericordia de Dios, que no te permitía que tú te declarases en bancarrota. Sin embargo, ella tenía que dar sus hijos como siervos temporales a su acreedor como pago por sus deudas. No se nos dice el motivo por el cual tiene esta deuda, pero sí se da a entender que esta deuda era impagable para sus propios medios. Y parte de ese sistema legal lo vemos, por ejemplo, si me acompañas un momento, en Levítico 25, versículo 39 al 41. Levítico 25, versículo 39-41, dice: Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de ti y sus hijos con él y volverá a su familia, para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. ¿Sí? Eso queda claro, que dentro del sistema legal de Israel, eso era permitido, eso era legal y eso era justo. Ahora, cuando uno lee estos versículos, pareciera, no sé si tengas esa impresión, pero pareciera dar la impresión de que los hijos de la viuda son adultos o jóvenes de edad suficiente. Tú cuando lo lees así parecía tener esa idea. Pero en el hebreo la expresión mis dos hijos en realidad se traduce como mis dos niños. Mis dos niños. Los hijos eran en realidad dos niños de tierna edad y por tanto puede comprenderse la preocupación de la mujer como madre de tener que entregar a sus dos pequeños para pagar esa deuda. puede parecer inhumano que una madre deba entregar a sus hijos como siervos para pagar una deuda, pero delante de la ley, eso era lo justo. Eso era lo acordado. La ley reclamaba el cumplimiento de ese acuerdo. Si no quiere que sus hijos sean esclavos, entonces paga tu deuda. Si no, el acreedor tiene todo el derecho de reclamar a los niños. Y la única manera de que ellos fuesen libres de esa deuda o de la esclavitud es por medio de la redención. Únicamente por medio de la redención, la cual hablaremos más adelante. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Aquí es el punto donde quería llegar. La mujer se acercó a pedir ayuda al profeta. Y fíjate cómo responde el profeta. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti? El profeta Eliseo tenía esa disposición de ayudar, pero él está expresando, ¿qué puedo hacer yo por ti? En el sentido de que él no tiene la solución. No está en su poder resolver su problema. No está en él el poder pagar la deuda. Solamente Dios es quien tiene la solución a su problema. Era como decir, mujer, no te fijes en mí. Pon tus ojos en el Señor. Yo te puedo decir lo que el Señor puede hacer por ti. Pero yo no tengo la solución. La solución está en el Señor. Amados, ¿en quién pones tus ojos? ¿En quién pones tu mirada? ¿A quién buscas? ¿Al hombre o a Dios para resolver tus problemas? ¿Para resolver tus dificultades? ¿Para resolver tus situaciones? Ahora, le pregunta sobre qué tiene en su casa y la mujer le dice que no tiene más que una vasija de aceite. Y eso era lo único valioso que tenía en sus posesiones. Y al decir que nada más tenía una vasija de aceite, eso demuestra el nivel de pobreza que tenía esa mujer. Cuando uno lee vasija de aceite, a lo mejor no te imaginas como un traste mucho más grande, ¿no? Lleno de aceite. Pero en realidad era un frasquito de aceite. Era un frasco diminuto de aceite y era todo lo que tenía como lo más valioso para poder vender. Versículo 3 y 4. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le ha dado indicaciones, es lo que se presupone en el texto, de lo que tiene que hacer esta mujer. Que tome prestado una gran cantidad de vasijas, que cierre la puerta y eche el aceite, el frasco de la vasija que tiene, del aceite, en todas las demás, apartando las llenas. Amado, esto implica un desafío a toda lógica y un gran paso de fe y de confianza. Tal vez tú como lector, cuando estás recorriendo con tu vista este pasaje, tú puedas tal vez preguntarte, ¿cómo va a ser posible que un frasquito de aceite sería suficiente para llenar muchísimas vasijas? Eso desafía toda nuestra comprensión. Eso desafía toda la lógica, todo nuestro entendimiento, aún de las leyes naturales. Pero bueno, amado, nuestro Dios es sumamente todopoderoso para hacer cosas increíbles. Tú recordarás en el capítulo anterior, el capítulo 3, el Señor proveyó y llenó de agua en zanjas, muchas zanjas, para abastecer a 3 ejércitos. Eso lo recordarás en 2 Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 17. Tú recordarás que Dios prometió proveerle a una viuda, la viuda de Sarepta, que si acogía al profeta Elías, el aceite de su casa nunca se iba a acabar. Eso fue en 1 Reyes 17. ¿Y qué tal? En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús alimentó a miles con tan solo 5 panes y 2 peces. Marcos capítulo 6. Amados, tal vez por lo menos esta mujer sabía de los milagros que Dios ha hecho a través de Eliseo. Tal vez ha oído de las historias del profeta Elías con la viuda de Sarepta y con los ejércitos de los tres reyes del capítulo anterior, porque eso tiene reciente. El punto es, el Señor puede hacer esto y mucho más para pagar tu deuda. El Señor puede hacer mucho más por ti de lo que tú crees, de lo que tú pudieras pensar, de lo que tú pudieras soñar o imaginar. Porque Él es el Todopoderoso. Y no solamente el Todopoderoso, sino que Él es todo misericordioso. Amados, si pensamos y profundizamos un poco el trasfondo de este pasaje, nos daremos cuenta que tú y yo padecimos una situación familiar, como esta viuda y sus hijos. Tú y yo también fuimos una familia endeudada. Tú y yo también fuimos esa familia endeudada. En esencia, vemos dos realidades. Todos fuimos deudores a Dios y todos fuimos esclavos. Todos fuimos deudores a Dios y todos fuimos esclavos. Así que en primer lugar, nosotros fuimos deudores a Dios. Y recordemos que aparte de la ley que Dios puso, escrita en nuestros corazones y en nuestra conciencia, la cual testifica con ella y nos da entendimiento acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, por ende, todo humano, todo ser humano no está exento de obedecer a la ley de Dios. No está exento de obedecer al pie de la letra a la ley de Dios. Fíjate lo que dice en Gálatas 3.10. En Gálatas 3.10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y también aquellas que están escritas en tu corazón, como dice Romanos 2.14.15. Para hacerlas. Entonces, incumplirla no solamente es desobediencia, incumplir la ley es pecado. Recuerdo lo que dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley de Dios. Santiago 2:10 dice que porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ahora, tal vez en este momento tú te preguntes, ¿qué tiene que ver nuestra rebelión con la ley de Dios? Con el hecho de que tú y yo estamos endeudados. Bueno, la clave está en Mateo 6:12. Mateo 6:12. Mateo 6:2 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y si tú has leído en otras versiones de la Biblia, dice, perdónanos nuestras ofensas o nuestros pecados. Nuestros pecados son considerados como deudas morales a Dios. Nuestros pecados son deudas morales o pecados contra la ley de Dios. Es decir, que le debemos a Dios toda nuestra obediencia absoluta que jamás podemos cumplir. Jamás. Pero somos deudores delante de Dios. Y como consecuencia, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 3.23, Romanos 6.23. Aunado a ello, a que la ira de Dios está sobre el impío todos los días, Salmo 7:11. Y en segundo lugar, no solo nuestro destino externo es condenación por causa del pecado porque somos deudores, sino que en el tiempo presente hemos sido esclavos, especialmente del pecado y del diablo. Juan 8:34 dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y por ende todos estamos muertos en delitos y pecados. En cambio, en Hebreos 2:14 y 15 nos dice que estábamos sujetos a esclavitud para toda la vida de Satanás. Por tanto, amados, tú y yo somos una familia endeudada con Dios y no hay manera de pagar a menos que sea con nuestra propia vida. Es decir, muerte. Sentencia de muerte, sentencia de condenación eterna. Porque la santidad de Dios exige nuestra muerte por el pecado, ya que eso es lo justo. Dios es nuestro acreedor y solo puede rescatarnos aquel que se ha hecho nuestro fiador y redentor, Cristo Jesús. Es Él el que se ofreció a pagar nuestra deuda y a liberarnos de esa esclavitud del diablo y del poder del pecado sobre nosotros. Amados, muchas veces no tomamos en cuenta que Dios usa cosas muy humildes para obrar poderosamente. ¿Te has dado cuenta que simplemente Dios necesitaba solo una simple vasija, un frasco de aceite para hacer un gran milagro? Pues así el mismo Hijo de Dios que se revistió de la arcilla humana, de una apariencia humilde, que fue menospreciado por muchos, para ser hombre, el Dios encarnado, y venir a la tierra para ser hombre entre nosotros. Y de esa manera poder pagar nuestra deuda y libertarnos de la ira de Dios, libertarnos del poder del pecado, libertarnos de Satanás. Porque Cristo Jesús vino para morir por nuestros pecados y saldar esa deuda y librarnos del acreedor, a fin de que ya no seamos cada vez más esclavos. Es Cristo Jesús en quien tenemos el perdón de pecados, amados. Y es algo por lo cual tú y yo deberíamos estar agradecidos. Solamente a través de la fe y el arrepentimiento, cuando nos acercamos a su glorioso evangelio, es que podemos ser verdaderamente libres y que realmente toda deuda ha sido pagada y saldada. Amados, algo que nos debe enseñar este pasaje es que debemos de reconocer que no podemos pagar nuestra deuda. Es imposible pagar nuestra deuda. No hay manera de que paguemos nuestra deuda y que Dios es poderoso para usar el medio, su Hijo Cristo Jesús, para saldar esa deuda. Miren, simplemente es esto. Hay cosas que no puedes resolver por ti mismo. Hay situaciones que no puedes resolver por ti mismo ni por ti misma. Te vas a enfrentar con situaciones que están más allá de tu control y están fuera de tus manos. No hay manera de que tú lo puedas manejar. Pero acuérdate de algo. Lo peor que tú pudiste haber vivido es pasar toda la eternidad sin Dios. Y eso no se compara con todos los sufrimientos y aflicciones que tengamos en esta vida. ¿Sí te acuerdas de la pregunta que hicimos al inicio? Amados, lo mejor que Dios pudo haber hecho por nosotros es pagar nuestra deuda y hacernos libres. Eso es lo mejor que pudo haber hecho. Y si Dios es tan poderoso para resolver una situación que está fuera de nuestras manos, ¿qué no puede hacer por tu propia vida? ¿Qué no puedo hacer lo mismo el Señor con tu vida cristiana, con tu crecimiento cristiano, con tus pecados, con tu lucha contra el pecado? ¿Qué no puede hacer lo mismo el Señor también por su espíritu para luchar, para que tú luches contra las obras de tu carne? ¿Qué no puede hacer también el Señor tan poderoso para levantarte en tu debilidad, para darte gracia sobre gracia? Amados, es sumamente poderoso. Si lo es puro resolver el problema tan serio que es el pecado que nos separaba de Él, ¿cuánto más puede hacer por nosotros en esta vida y en la venidera? La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Confías en el Señor? ¿De verdad confías en Él? Apelando al hecho de todo lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, y que en Cristo Jesús todavía seguirá teniendo favor para con nosotros en esta vida y en la que sigue. Amado, pídele a Dios que te dé la gracia de siempre maravillarte de su evangelio para que seas agradecido. Bueno, hemos visto que el profeta Eliseo le dio indicaciones a esta mujer. ¿Qué es lo que puede hacer? Y ya comprobamos que eso está fuera de toda lógica, fuera de toda comprensión, un desafío de fe, una confianza plena en lo que el Señor va a hacer y obrar en la vida de su pueblo, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a nuestro segundo punto, una deuda pagada, una deuda pagada. Versículo 5. Perdón. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Perdón. La viuda y sus hijos hicieron lo que les mandó el profeta. Prácticamente ellos actuaron en fe. Actuaron en la confianza en Dios. Ahora, hay algunas características sobre esta confianza o esta fe que actúa. En primer lugar, era una fe en acción. Era una fe en acción. Es decir, la verdadera fe no se queda de brazos cruzados, sino que trabaja, obra y se evidencia. Se le cree a Dios que Él hará, como dice Santiago 2.26. Santiago 2.26. En segundo lugar, era una fe obediente, porque quien le cree a Dios obedece su palabra, no se cuestiona para nada. Tú recuerdas, por ejemplo, que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En tercer lugar, era una fe constante, porque ellos perseveraron tratando de conseguir todas esas vasijas. Vamos con los vecinos, vamos a las casas, vamos a pedir más vasijas prestadas. Es una fe que persevera. Romanos 1:17. En cuarto lugar, era una fe en la suficiencia de Dios. Era una fe en la suficiencia de Dios, porque dice que el aceite cesó cuando no hubo más vasijas, pero tenía todo lo que era suficiente. Amados, siempre da suficiente nuestro Señor. Nuestro Dios siempre da suficiente. Aunque tus ojos digan lo contrario, nuestro Señor siempre da suficiente. Filipenses 4:19. Por último, era una fe dada por Dios. Una fe dada por Dios, pues la fe en sí mismo, recordemos, era un regalo de Dios. Efesios 2:8. No era algo natural que le sugiera a esta mujer ni a sus hijos. De hecho, seamos sinceros, si el profeta Elías te dijera que hiciera todo lo que hizo la mujer, ¿le creerías? ¿En nuestra propia naturaleza? No. Necesitamos de una confianza sobrenatural en Dios y eso fue otorgada por nuestro Señor. Se necesita una fe sobrenatural para creer que una simple y pequeña vasija, un frasco de aceite, pudiera llenar todas las demás. Y como resultado, Dios recompensa por gracia a todos los que creen en Él. Dios recompensa por gracia a todos los que creen en Él. Hebreos 11:6. Amados, mientras seamos peregrinos en este mundo y transitemos en esta vida, siempre vamos a enfrentar dificultades y adversidades. Siempre vamos a enfrentar aflicciones y sufrimientos. Pero el Dios Todopoderoso, siempre recuérdalo, Él está a tu favor. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Ahora, algo que dice en el versículo 6, dice, en la parte que dice, y ella le dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Recordemos que cuando se menciona el aceite en la Biblia, hay una tipología o un símbolo. El aceite siempre representa al Espíritu Santo. Y la Escritura dice, por ejemplo, en 2 Corintios 4, que tú y yo somos vasijas de barro que contienen el tesoro, que es el Evangelio y Cristo mismo morando en nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esto? Que nosotros necesitamos ser vaciados de nuestra propia vasija. Ser vaciados totalmente de nosotros mismos, vaciados de nuestra incredulidad, vaciados de nuestras quejas, de nuestra necesidad, de nuestra rebeldía, vaciados de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo, para que el Espíritu Santo nos llene nuestro interior y haga correr su poder y su gracia en nosotros. Que nos llene del amor de Dios, que nos llene de la gracia de Dios, que nos llene de la presencia de Dios, que nos llene más y más de Cristo en nosotros. Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more con abundancia en sus corazones. Amados, solamente Dios puede llenar el vacío que tienes. Pero se necesita que seas una vasija rendida, una vasija vacía de ti. Si tienes un poco de ti, eso no cuenta. Eso no es rendición absoluta. Eso no es entrega total. Necesitas vaciarte totalmente de ti. Para que el poder de Cristo y la presencia de Cristo y todo lo que es Cristo mismo obre en tu debilidad. Obre en tu vasija de barro. Obre en ti con poder, amor y llenura del Espíritu Santo. Versículo 7. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quieren. La viuda le dio su reporte sobre la milagrosa provisión de Dios de la multiplicación del aceite. Y fíjate bien, ¿cuánta misericordia de Dios tuvo para con esta mujer y sus hijos? Le dio suficiente aceite para pagar su deuda y le dio suficiente aceite para vivir de lo que queda y de lo que resta de su vida, para vivir de lo que sobra. Uno podría preguntarse, ¿por qué Dios no se limitó únicamente con darle lo suficiente para pagar la deuda? ¿Por qué no simplemente le dio suficiente para pagar lo que debe al acreedor? ¿Por qué le dio más tanto para vivir de lo que sobra? Por una simple y sencilla razón, amados. Para que esta familia viviera el resto de sus vidas pensando, reconociendo y agradeciendo la misericordia de Dios por cuanto Él lo redimió, por cuanto Él lo rescató de sus deudas, y ahora vivirán para siempre para Él. Dicho de otra manera, recibieron tanta misericordia y viven por esa misericordia. Recibieron tanta misericordia y es para que todos los días recordaran que viven por esa misericordia, que agradezcan esa misericordia. Amados, por pura misericordia, tú y yo estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Fíjate que Él nos ha dado y ha pagado nuestra deuda, nos ha tenido misericordia cuando nos salvó. Y todavía sigue teniendo misericordia de nosotros, ahora que somos sus hijos y sus siervos. Ahora, más que la historia de una provisión milagrosa, que también es parte del texto, es mucho más sobre la misericordia de Dios para redimir milagrosamente a una familia endeudada. Y como dijimos en el punto anterior, también necesitamos escarbar sobre la redención, que en esencia brota de estos versículos. Recordemos que la redención es un pago a precio de rescate de un esclavo. La redención es un pago a precio de rescate de un esclavo. Y así como Dios redimió a esta viuda de sus deudas con el acreedor que los quería esclavizar, así también Dios redimió y rescató de nuestras deudas y de nuestros antiguos amos. ¿Cómo los redimió? Efesios 1:7 dice que en Él, o sea, Cristo Jesús, tenemos redención por medio de su sangre, perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Recordemos que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, amados, con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de la madre de Cristo como un sacrificio por nuestros pecados. 1 Pedro 1:18-19. El Señor proveyó cordero para el holocausto. Y he aquí a Cristo Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Porque, amados, bien lo dijo el Señor Jesús, que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Él se hizo siervo para que nosotros ya no seamos esclavos, para que nosotros ya no seamos siervos del pecado y de Satanás. Él ofreció su vida para que nosotros tuviéramos vida. ¿Cómo efectuó esa redención? Isaías 53:6, en la segunda mitad. Isaías 53:6 dice: pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Y versículo 10, en la primera parte: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Amado, Cristo Jesús no recibió misericordia en la cruz. Él no recibió misericordia, Él recibió el castigo por nuestros pecados. Él tuvo todo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Y lo hizo para que nosotros tuviéramos misericordia en su nombre, en sus méritos y en su obra. Él recibió la ira de Dios para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Él clamó: consumado es. Toda nuestra deuda fue pagada en el Calvario. Porque Jesús es nuestro fiador. Jesús es nuestro redentor. Y el sello de esa garantía de compra fue su resurrección al tercer día. De hecho, Hebreos 9:12 dice que por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo tenido eterna redención. Y como consecuencia, Jesús nos redimió o nos rescató de todo lo que nos tenía esclavos y castigados. En primer lugar, nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En segundo lugar, nos redimió de nuestros pecados o del poder del pecado. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, el Señor Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad o todo pecado y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y en tercer lugar, nos redimió de la esclavitud del diablo. Hebreos 2:14-15 dice que: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, librar a los que por el temor de la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces llegamos a este punto: ¿cómo puedo ser redimido? ¿Tengo parte en ello? No. Toda la obra de redención la hizo Dios y nuestro Señor Jesucristo. Lo único que hemos aportado de parte nuestra son nuestros pecados. Nada más. Así como la viuda, amados, clamando por ayuda, reconociendo su incapacidad para su situación, así es como tú y yo debemos venir a Cristo el profeta, clamando, pidiendo ayuda, para que Él nos dé palabra viva y dé perdón de todos nuestros pecados. Razón tenía Eliseo. Él no podía resolver nada, porque solamente Dios puede resolver la deuda de la viuda. Y así también nosotros, solamente Cristo Jesús puede resolver esa deuda que nos era contraria. Pero para acercarte a Él, tienes que ser una vasija vacía. Tienes que ser una vasija débil, reconociendo tu debilidad, reconociendo tu incapacidad, tu impotencia para resolver el dilema espiritual de tu alma. Incompetente para resolver tu miseria espiritual. No tienes manera de resolver eso. El único que puede ayudarte solamente es Dios, y es un asunto entre Dios y tú, con la mediación de Cristo Jesús. A veces no valoramos la debilidad y valoramos más la fortaleza. Valoramos más nuestros propios medios. Valoramos más nuestras propias fuerzas. Pero un día te tienes que dar cuenta que eso no tiene sentido, que eso no tiene valor, que solamente es un estorbo para acercarte al Señor y pedir de su gracia. Debe ser tu debilidad la que debe conducirte todos los días, Señor, Cristo, Jesús, yo no puedo, necesito de tu gracia, necesito de ti, necesito de tu evangelio, necesito recordar que he sido comprada a precio de tu sangre preciosa y que he recibido de tu misericordia todos los días, he recibido de tu favor. Necesito acercarme a ti, porque solamente tú tienes el poder de llenar el vacío en mi alma. Amado, nosotros necesitamos ser esas vasijas. Nosotros necesitamos ser esa viuda para acercarnos a Cristo y reconocer su perdón, su amor y ser llenados de Él. No hay otra manera que tú y yo podamos vivir como cristianos. Nuestro yo y lo que somos es un estorbo. No estamos, amados, para presumir lo bueno que somos. De hecho, amado, y lo digo con todo el amor del Señor y esperando no ofenderte, pero aquí siendo cristianos y en la vida cristiana, a nadie le interesa tus buenas obras. A nosotros lo único que nos interesa que es el Señor muy bueno para con nosotros y que el Señor es misericordioso para con nosotros. Y eso es lo único que importa. Es lo único que importa. Yo no tengo parte de mis obras. Sí la podemos hacer por el poder de Cristo, obviamente. Se nos dan mandamientos para obedecer. Pero, amados, no es para que lo proclamemos nosotros. Es para proclamar la gloria de Cristo en nuestras vidas, obrando en nuestra debilidad, obrando en nuestras vasijas. Es la gracia de Cristo la que debe permearse con ese aroma, esa fragancia de que mis palabras, mis pensamientos, mi corazón y mis obras hablen de Cristo, no de mí. Yo soy un estorbo. Yo soy un estorbo. Que la vida de Cristo sea lo que más se permee en mí, amados. Que el aceite de Cristo me llene. Y eso es todo lo que importa para vivir en esta vida. Así que, amados, así como esta viuda y sus hijos que han recibido misericordia, ¿de qué manera vas a vivir ahora que tu vasija se llene de su amor y de su perdón? En primer lugar, vivamos todo haciendo de su memoria. Haciendo memoria de todo lo que hizo por nosotros. Acuérdense, amados, que Él no nos ha tratado según nuestros pecados y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Salmo 103, versículo 10 al 11. Acuérdate de Cristo todos los días. Acuérdate de tu fiador y de tu redentor. Acuérdate de quién te salvó todos los días, amado. No tengamos ingratitud en nuestros corazones. Nos dio mucho aceite para vivir por el resto de su vida. nos dio de su Espíritu Santo y de su palabra y de la vida de Cristo para vivir por él el resto de nuestras vidas. Seamos agradecidos. En segundo lugar, vivamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora tenemos misericordia. Primera de Pedro 2, versículo 9 al 10. Amados, anunciemos a aquel que nos ha llenado. Anunciemos a aquel que nos ha pagado nuestra deuda, aquel que nos ha redimido de nuestro gran acreedor, aquel que nos ha librado de la ira de Dios. Anunciemos su belleza, anunciemos su majestad, anunciemos todo lo que es Él. Amados, somos cristianos, no somos nosotros. Vivimos para Él, vivimos para hablar de Él. Que nuestro lenguaje y nuestra palabra sea Cristo, no nosotros. Librémonos de toda esa presunción personal, ese orgullo que se mira en nosotros, de jactarnos de nosotros mismos. Eso es basura en comparación al inmenso e incomparable valor que es Cristo Jesús. Él es la verdadera gloria, no nosotros. Juan 5:41 dice Jesús, gloria de los hombres no recibo. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. De gracia recibiste, da de gracia, abra la gracia, piensa en la gracia, vive en la gracia de Dios. Que el Señor llene de gracia tu vasija. Que se note que la gracia de Cristo está en tu vasija. Y número 3. Vivamos con gozo porque Dios fue misericordioso para pagar nuestra deuda y llenar nuestras vasijas para siempre. Porque esa es la promesa eterna. Cada vez que tú te vacías, cada vez que tienes comunión con el Señor y te vacías de ti, el Señor te llena. El Señor promete llenarte de Cristo. El Señor promete llenarte cada vez que lo buscas en oración. Cada vez que tienes tiempo esas horas de comunión con Él, cada vez que realmente dices, Señor, ya no puedo, necesito atesorarte, soy un estorbo, soy un ídolo de mí mismo, mis deseos me están estorbando para crecer mi comunión y mi relación contigo. Señor, solamente quiero hacer tu voluntad, quiero vivir de tu voluntad, quiero vivir para ti. Lléname de ti, Señor, aparta de mí todo aquello que estorba. Porque lo único que quiero vivir eres tú. Tú eres mi vida. ¿Ese es tu clamor? ¿Ese es tu gozo? ¿Esa es tu alegría? ¿O tu alegría son las cosas de este mundo? Tu alegría es el cargo. Tu alegría es el trabajo. Tu alegría es el título. Tu alegría es tu orgullo. Tu alegría son tus hijos. Tu alegría es tu matrimonio exitoso. Amados, esos son como paja que se lleva el viento. No va a permanecer. Tu única alegría y felicidad está en Cristo. Y esa felicidad solamente la puedes tener siendo vaciado y llenándose de Él. Así que, amados, no pierdas el tiempo. Acércate a Cristo. Busca a Cristo. Atesora a Cristo. Vacíate de ti mismo de tal manera que lo único que puedas sentir es cómo se vierte el aceite del Espíritu Santo, de la palabra de Dios sobre ti, y gozándote del hecho de que has recibido misericordia tras misericordia y gracia sobre gracia. Así que, amados, los invito a que me acompañen nada más a esta última porción, para que hagamos nuestras las palabras de este salmista en el Salmo 90, versículo 14. Salmo 90, versículo 14. Salmo 90, versículo 14. Que este sea tu clamor cuando te encuentres todos los días con nuestro Señor, en tus tiempos con Él. Salmo 90, 14. Sácianos por la misericordia, por la mañana con tu misericordia. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que el Señor sea tu alegría, sea tu misericordia y su gracia sobre ti todos los días de tu vida y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres tú con nosotros. Señor, te pedimos que nos humilles. Humille nuestros corazones, humille nuestras vasijas. Moldéanos como tú quieras. Moldéanos a la semejanza de Cristo. Llénanos de ti, Señor. Estamos tan necesitados. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser agradecidos, porque tú pagaste nuestra deuda, tú nos rescataste, tú nos libraste de nuestros enemigos, nos libraste de la esclavitud espiritual, Señor. Pero tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Tú eres grande y misericordioso y te damos gracias, Señor. Gracias por tanta bondad que nos das y no merecemos. Ayúdanos a alegrarnos en ti. Y llénanos siempre de ti, Señor, por tu palabra. Gracias por las promesas del Evangelio. Y gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados